en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al fabuloso mundo del podcasting con la pinche saga. Sí. El único podcast que empeora su calidad de audio con cada podcast. ¡A huevo! ¿En el ático? Otros podcasts. Que está por la puente de los niños héroes, ahí lo va a los niños. Otros podcasts mejoran su calidad de sonido con los años. Nosotros ni madres, güey, hacemos más ruido de fondo. A huevo, como a huevo. Tenía que decirlo porque de verdad me duele, güey. Después de editar el podcast de la semana pasada, ¡ay, qué mamadas hacemos, güey! Ni siquiera lo escuché, no tuve tiempo, pero lo escucharé. Bueno, conmigo se encuentra el pinche Graf. Como cada semana, aquí administrando el podcast y grabando. Se encuentra la maldad. Yo soy el más chingón de todos. Recuerden tomar siempre las dosis correctas de fantasía que su realidad necesita. Se encuentra de nuevo con nosotros el emo, que es Joto y le va a la América. Así es, Necro, pero tú me la chupas. Ah, ¿sí le vas a la América y si eres Joto? Pero él me la chupa. Ya estás bien pendejo. Y se encuentra con nosotros el Master Neo. ¿Qué onda? He vuelto. No sé cuándo vuelvo a venir. Como todo, pues. Ah, sí, igual que leves de esos sagas que vienen cada año a grabar el podcast, ¿no? Sí, pero se agradece que vengan porque, una vez más, son como los halcones galácticos de repuesto, ¿no? Los gatos samuráis. Es para que no se aburren de nuestras pinches voces de siempre. Es como la Justice League International, ¿no? O sea, nosotros somos como la GLA y ellos son como Booster Gold y Fuego y Hielo y todo eso. A huevos, soy Batman. Seguimos haciendo referencias a eso, ¿no? Perdón, sí. Pero nos causa gracia. Y como siempre, pues me encuentro yo porque los fans no se hartan de mi voz. Como dice Bart Simpson, Necro hasta que se harten. Eres personaje de relleno, no lo niegues. Cállate, pendejo, yo soy el único que no falta en los podcasts. Es que yo siento que el Necro es como el aluche del podcast, güey. Exactamente. Necesitamos un bufón en el es grupo. Es el patillo del podcast. Pero sin mí su pinche podcast se va a la verga. De pronto tienes razón, no sé cómo funciona eso del patiño en las películas, güey, pero pega, güey. Pero bueno, estamos en otra semana del Saga Podcast. Y como todas las pinches semanas, tenemos un tema que solo sacamos del culo porque no teníamos nada mejor de qué hablar. No es cierto, si lo planeamos una semana antes. No estudiamos nada, como siempre, o sea, porque dijimos, vamos a agarrar un tema del que no tengamos que estudiar. Sí, a huevo. Porque luego el tema anterior, el de Superman, sí fue así como que Neko, güey, préstame material de Superman, güey. O sea, sí he leído cosas de Superman, pero ¿qué es lo bueno de Superman? Y yo agarré el primer bunche de porquerías de Superman que me encontré. Toma, lee Tierra 1, ten All-Star Superman y Whatever Happened with the Man of Tomorrow, ¿no? Así, testa. Y lo nuevo, ten. Y lo nuevo. Ah, el Action Comics, ¿no? Sí. Sí. Lo poco que tenía, creo que eso fue el 80% del material impreso que tenía de Superman, güey. Sí, no manches, sí te creo. Fuera de mis números de Crisis en las Tierras Infinitas, que aquí lo publicó Vida en Superman. No me preguntes por qué. Pero ahí los tengo. Superman 285. Crisis en las Tierras Infinitas. Bueno. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de Depravador. ¿Depravador? Sí, es un güey. O de violador. No, depravadores. Depravadores. Sí, no es el monstruo ese que salía en No, son Spawn. Esos tipos que hacen que los niños chiquitos hagan pornografía. ¿El violador? No, ese es el depravador. Ah, el depravador. Que viola al niño. Ese chiquito, que pelea contra los alguien. El violador es un payasito, ¿no? Que después se vuelve una cosa grandota. Ah, sí, también. Ah. ¿No es el ese güey grandote que se viola a alguien? Sí. No has visto que... Cuando un depredador tiene una mala infancia, se vuelve violador. Eso es bueno. Ups. Ya hablamos mucho de como que de pendejadas. Abuso sexual, ¿no? Y pendejadas. Sí. Ya. Dejemos la vida de Necro a un lado y sigamos con el podcast. Bueno, ahora mi duda es, ¿el Necro es un depredador, un violador o un depravador? Soy un depravado, al igual que todos los de esta pinche mesa. Pero no es cierto, yo soy una persona decente y que es productiva en nuestra sociedad. Tú eres la única persona de moral cuestionable. No es cierto, tú, güey, tú no mames, güey. ¿Yo qué? Tú eres un pinche cáncer con patas para la sociedad, güey. Qué cagado soy yo eso, ¿eh? Un cáncer con patas. Me imaginé este... Bueno, los cánceres tienen muchas patas, ¿no? Los pinches cangrejitos estos. No mames. Ya, pinche depredador, el depredador ya, es una pinche película de 1987, ¿va? Dirigida por el John jodidísimo este Arnold Schwarzenegger. Cuando aún era un gran héroe de acción, ¿no? Que ahora es pura caca. A huevo, y está gordo. Ahora es el héroe de la política. Bueno, ya no, porque creo que hasta su mandato fue como muy este... Guatemalteca. Debatible, ¿no? En la calidad de sus propuestas, este, en su trato para con los extranjeros. O sea, los mexicanos lo odiaban. No, pero se va a acordar más el mundo porque se chingó una guatemalteca y dejó una vieja bien buena por una guatemalteca bien fea. Qué pendejo es ese güey. Eso demuestra que después de ver tantas mujeres buenas durante toda su vida, ya no supo diferenciar una de la otra. Ya se agarró lo que se encontró en la noche. Yo soy fan de él porque se chingó a Jamie Lee Curtis en True Lies. Ah, sí, qué buena película. ¿Viste cómo de nuevo nos dejamos de hablar de Depravador, güey? Bueno, ¿saben? A ver, yo les voy a contar mi primera experiencia con esta película, que la verdad se me hizo de lo más extraña. Primeras veces que yo tenía cable y veía el canal Fox. Y de pronto dije, ah, mira, una película de Arnold Schwarzenegger donde sale Apollo Creed. Ajá. ¿Estamos? O sea, sí. En vez de definirlo con nombres de actores, es una película es donde no sale de Terminator y sale Apollo Creed. ¿En qué otra película has visto ese güey? Que no sean las de Rocky y Depredador. Ah, ahí te voy a ganar. A Batman. Ah, bueno. No es cierto. ¿Batman de 1989? Sí. No, ese es Billy Dee Williams, alias Lando Calrissian. Este es otro güey. Ah, bueno, ya, la cagué. Para mí todos los negros se ven iguales. Billy Dee Williams, alias Lando Calrissian, lo contrataron en la primera película de Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, para tenerlo en miras para que fuera Two-Face en futuras películas. Cuando salió Batman Forever en 1995, él aún tenía el contrato válido de Warner Bros. Y como le ofrecieron el trabajo a Tommy Lee Jones, literalmente tuvieron que comprarle el contrato por una cifra no dada a conocer al público. O sea, él creía que iba a poder ser el primer Two-Face. No, él tenía que serlo por contrato. Y Warner dijo, no, ¿sabes qué? No creemos que tú seas Two-Face. Te vamos a comprar el contrato. ¿Te imaginas al Two-Face? Yo, motherfucker. O sea, íbamos a tener un Two-Face negro. Esos extrañísimos elecciones del casting. Bueno, estaba viendo esta película y de pronto dije, mira, es una película de Schwarzenegger con Apollo Creed. Ajá. Y va bien, ¿no? Es una película de las guerrillas colombianas. Están matando, está chingón. Y sácate a la verga, de pronto hay un pinche extraterrestre matando gente. Y así de, no mames. No, pero empiezan con que tienen que hacer una misión de rescate en no sé qué pinche lugar. Pero lo más probable es que la maldad no vio la película cuando empezó, ¿sí? Yo vi la película cuando el protagonista, el Dutch, llega por primera vez a la oficina de Apollo Creed. Ajá. Que ya ves que tiene su rivalidad super macha de somos bien machos, pero... Y esas pendejadas. Sí, no, que están aún con sus camisas y corbatas, pero están así dobladas lo suficiente las camisas para que se noten que están bien pinches mamados, ¿no? Sí, o sea, lo que voy es que me perdí la escena en la que inicia la película en la que se ve la nave del puto depredador que lo tira a la tierra. O sea, eso no lo vi. Y la verdad, el depredador, siendo honestos, pues no sale tanto. No. Ya hasta el final de pronto dices, sácate a la verga, es una película de extraterrestres y hay una... Y es la parte divertida de la película en la que todos se mueren, nada más queda Schwarzenegger y él literalmente está armando su equipo. Se cubre de lodo y la mierda para enfrentarse al depredador y al final se enfrenta al depredador y es súper divertido. Sí, la verdad es que sí. Otro dato curioso, güey, la película fue grabada en Puerto Vallarta. Bueno, y Necro, ¿qué es el puto depredador? No, un último dato. El depredador es Jean-Claude Van Damme. Ah, sí. Le juró que nunca más iba a poner ese traje porque sudaba como no podía creerlo, cabrón. Sudaba como pinche puerco. O sería como pinche camionero. Pero ¿sabes? ¿Y sabes qué? Cumplió su promesa hasta Depredador 2. ¿no? O sea que ahora lo madrió un negro, el Danny Glover. Mira, eso sí, se salió a la mitad, creo, de la producción de Depredador 2. O sea, no hizo toda la película. Pero sí, ya dijo, no, y ahora sí ya tengo nombre, güey. Ahora. Sí, soy Jean-Claude Van Damme. O sea, vamos, eran finales de los 80, esos cabrones iban formando carreras, estaban lo que fuera con tal de actuar, ¿no? A mí no se me hace despreciable ser depredador. Bueno, no sé. Yo creo que antes el fanatismo por las películas de extraterrestres y de ficción no era tan grande. O sea, aún no se tomaba como gente productiva a los triquis, por decirlo así. Hoy en día ya ves un triquis. Ah, de seguro él ha de haber inventado las puertas que se abren automáticas, cabrón. O él, los libros en disquetes. No, no, no, güey, aquí estaba, güey. Sí, sí, es Jean Claude Van Damme. No, mira, en un principio el papel de depravador iba a ser interpretado por el Jean Claude Van Damme. Ah, no, sí se retiró. Ajá, pero de la primera. Para dotar a la criatura de movimientos ágiles como de ninja. Y luego dijo, no, no mames, yo ya tengo nombre y si no sale mi cara, a la verga, no quiero nada. Y aparte con esa mamada hace un chingo de calor. Entonces el Jace Ventura dijo, ah, pues sácate a la verga, pendejo de mierda. Y puso al Kevin Peter Hart, que mide 2 metros y 19 centímetros de altura. Ese ya lo podía hacer ver más grande que a Schwarzenegger. Ya, me falló mi memoria. Sí. Fe de ratas. Inmediata, güey. Bendita sea la Wikipedia. A huevo. Estaba yo pensando cómo le habían puesto zancos al Jean-Claude Van Damme. Qué pedo, porque si era muy alto. Sí, porque sí estaba así como mucho más alto que el Schwarzenegger, ¿no? El depravador. Bueno, cualquier cosa que le pongas de traje, güey, se hace más alta, ¿no? Mm. Tantito, por sobre todo. Muy alto, güey. Hasta yo soy más alto. Ay, si eres más alto que Stallone, güey. Y está, ay, no mames, pinche mamada, güey. Sí. Yo soy más alto que Stallone, güey. Nomás que Stallone está atascadísimo de músculos, bueno. Y algo de grasa ya también. Es como ver un cargador de la central, chaparro y mamado. Sí, sí, sí, sí. No sé cómo le hacía, porque creo que la también... Bueno, eso ya es otra cosa. Ya, vamos a hablar. ¿Qué es el depredador, Nick? Bueno, el depredador es una pinche raza alienígena de... Avanzada. Avanzada, así como chingona, güey, que se dedica... O sea, toda su cultura así súper avanzada y la chingada, güey. Pero todos son pinches cazadores, güey. Yo no sé cómo chingados inventaron tanta tecnología, güey. Eso es algo que, ¿sabes? Que la única raza que conozco de ese estilo que me saca de onda, porque no me puedo imaginar dónde sacaron tecnología los cabrones. Si se la pasan viviendo a putazos, es como, se me hacen como Saiyajines, güey. Sí. Que los Saiyajines... Ellos conquistaban, o sea, planetas y hacían que los demás pendejos trabajaran para ellos. ¿Cierto? ¿Los Klingon también hacen eso? Ciertamente. No te sé cómo yo no soy fan de Star Trek, porque sí no sabía nada de eso, ¿eh? Ni, bueno, yo nada más conocí a los Klingon, pero así de nombre. Ah, mira, sí. Un Klingon, ahí va un Klingon. Por cultura general, nada más ves la pinche frente con zancos, con crestas, dirías tú. Yo les digo, ¿cómo se? Baches. Y dices, ay, 1, 2, 3, ahí va por un Klingon. Pero a ver, ¿qué más? Por cierto, los depredadores también tienen frente de Klingon, así con baches, ¿no? Sí, a lo mejor eran parientes cercanos de los Klingon. Son parte del árbol genético, ¿no? Sí, a huevo. Entonces, bueno, el chiste es que esta pinche raza de como cazadores... Como los vulcanos y los romulanos. O como los vulcanos y los elfos. No, ¿ahí de dónde lo sacaste? Nada más, güey, de las orejas. Los vulcanos y los romulanos sí son primos, de hecho Los romulanos son gente que no quiso aceptar las doctrinas vulcanas y se fue a otro planeta. A huevo. O sea, ellos dijeron, coger es la onda. Bueno, pues esos güeyes se dedican a venir a otros planetas y decir, ah, no mames, vamos a cazar pinches personas de otros lados. Criaturas de naturaleza salvaje y peligrosa. Exactamente, y pues como en cierto modo los humanos buscan buenas presas, ¿no? Ajá, son humanos. Los humanos son pinches salvajes y peligrosos. Oh, en la última se les había acabado para la gas y ya los concentraban en un planeta, güey. Sí. No sé, no vi Depredadores. Ok, ahorita va a hablar. Depredadores muy buena. Es malísima. Ah, va a haber debate, ya oyeron que va a haber debate. Bien. Bueno, ya. Bueno, ese es culto a Dani Trejo, será otro podcast. Sí, Dani Trejo debería tener su propio podcast, me cae. Lo va a tener. Dani Trejo le hizo de Bane alguna vez. Bombo ya, señor Batman. Bueno, no, de hecho eso lo dijo Héctor Elizondo. Bueno, como decía el Necro, son unos güeyes que cazan criaturas a través del universo y tienen una vida increíblemente ritualizada. O sea, los güeyes se rigen por un código de honor muy cabrón, por prácticas algo salvajes, por jerarquías. Y a grandes rasgos los güeyes pues los dejan en un planeta y matan todo lo que pueden. Sí, y se hacen de trofeos, que en este caso es el cráneo de sus pinches víctimas, ¿no? Sí, y lo guardan y lo ponen bonito. Y lo pulen y la chingada. Y le ponen el arma. Pero un pinche negro lo madrió, güey, y todavía le dijo a los otros que le atoraran y le tuvieron miedo. Hay que hacerlo por orden, vamos en orden. Entonces está la primera película con Schwarzenegger se da cuenta que el güey tiene una suerte de vista... no convencional y cuando se cubre con lodo no lo ve. Ahí está el super pijaseo al final de la película, que está súper divertido, y el depredador enciende una bomba y destruye así un pinche rayo cabrón, pero el güey sobrevive. Ajá, y el güey sobrevive y lo único que sobrevive es ese güey y la vieja esa que habían ido a... Sí, su nalga colombiana. Sí, a huevo. Ah, sobrevivió la nalga colombiana. Sobrevivió la nalga colombiana, por algo luego se la chingó y tuvo a la hija. O guatemalteca, no importa. Da igual, no importa. Era todo lo que está debajo, ¿no?, del río Bravo son mexicanos. Sí, de hecho. Claro. Bueno, entonces ahí se acaba, ¿no? Lo que es Depredador 1. O sea. Depredador 1. Fue medio exitosa la película y entonces se produjo Depredador 2 en 1990, aunque la película está ambientada en Los Ángeles de 1997. Ajá. Porque se supone que debía haber un gap de 10 años, que de nuevo daba esta cuestión ritualizada, entre la llegada de cada depredador. Entonces, ahora el protagonista es Danny Glover, de la fama de Little Weapon, y a ver quién nos cuenta parte de la peli, porque esta película es genial. Es que esta es la que fundamenta más, al igual que como en Alien, generaron una nueva, una mitología, y en Alien 2 la terminaron de compensar y de cimentar. En Depredador 2 se termina de cimentar lo que es el concepto de un depredador. Entonces tenemos a Danny Glover, que es este policía de Los Ángeles, que empieza a ver estos asesinatos donde la gente está siendo desollada. Fuck yeah. Y se les quita los cráneos y toda la médula espinal, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí. La fucking entonces columna. Ellos no saben qué es. Creen que es un nuevo cártel de drogas o cualquier otra de esas pendejadas. Pero descubre este policía, porque es de esos policías que son badass, güey. Es un gatillo alegre que no sigue las reglas. Yeah. Entonces, ay, ¿de dónde saqué eso? Creo que de Los Padrinos Mágicos. Este señor descubre que el gobierno lo está persiguiendo. O sea, descubre federales siguiendo este caso. Y se da cuenta que los federazos le saben del concepto del depredador. O sea, dicen, sabemos que es una entidad no de este planeta que viene a hacer algo. O sea, viene como a cazar. Y lo tienen investigado. O sea, él entra en un tráiler o algo y descubren que el depredador está como viviendo en una... En un rastro municipal. En un rastro municipal, correcto. Porque le encanta la carne roja y cruda. Sí, exactamente. Entonces, este policía de Nueva York, el pinche Danny Glover, decide hacer su pinche... Pues, rondín. Su casa del depredador. Y dice, porque no mata mames. Gente que a él le interesa, ¿no? Mata a un amigo suyo o a un... Mata a un cuate suyo y deja viva a María Conchita Alonso. Ah, ya, está ya. Está embarazada. Porque está embarazada en la famosa secuencia del subterráneo. Muy buena. Ajá. Que ahí de nuevo ves estas cuestiones del honor de los güeyes porque dicen, está embarazada. No la mató. Y aparte ves más el uso de sus armas, ¿no? Que tiene su clásico como láser super mamón que te marca con tres puntitos. Así, huevo. Que así como que dices, yo no me imagino, güey, que es saber que esos tres puntitos significa que ya valiste madres, güey. Y nada más verlos en tu frente y dices, ya valí pa' pura. Y te chingan, güey. Bueno, aparte no hemos dicho que recuerden que el depredador tiene su pinche steel camouflage, al estilo Solid Snake. Ah, sí, el güey tiene... Sí, el steel camouflage, güey, es la verga. Tiene un sistema bien chingón de refracción de luz. Sí, entonces por eso mismo luego es difícil verlo, porque cuando iba y mataba gente así como que todo el mundo, mames, qué pedo, qué nos está disparando, qué vergas, y se ponían así todos locos histéricos hasta que el Danny Glover como que lo descubre. Lo empieza a perseguir por las azoteas de la ciudad de Nueva York, tal cual Batman. De Los Ángeles. Ajá, digo, de Los Ángeles, tal cual Batman lo hace en Ciudad Gótica. Y en una de esas el depredador pues pierde su pinche mano. Sí, ¿no? Porque se la corta con un pinche... Sí, no, es que intenta hacer lo mismo, volar que el otro. Se da cuenta el Danny Glover y se la corta. Y se la corta con el disco que había tirado. Sí, dice, no seas puto, güey, aquí nos vamos los dos. Hay que tomar en cuenta que también esta cuestión del camuflaje estaba muy divertida porque el Danny Glover está combatiendo contra cárteles jamaiquinos, ¿no? De la droga. Entonces, como estos güeyes están muy en la onda, como del vudú y estas madres místicas, para ellos el depredador era así como el demonio, así que había ido por ellos para, pues, literalmente cogérselos. Sí. Y lo hacen, ¿no? O sea, hay un chingo de matanzas y a grandes rasgos la historia también, aunque ya sabes que se trata de un extraterrestre, sigue por eso, porque hasta los cárteles están peleando entre ellos, porque dicen, pinches jamaiquinos, están muy cabrones, y otros güey dicen, no, estos güey están muy rudos. Y dicen, no, es un extraterrestre. Y ya, bueno, pues al final Danny Glover logra vencerlo en... pero para esto... En 1-1. Es que lo persigue y llega a la nave del depredador que está en unas como cloacas. Ajá. Y se lo chinga bien sabroso. No, ya lo chistoso es que ahora el cazador era el Danny Glover, no el depredador. ¿Sí? El otro, güey. Ya voy a... Ya veías al depredador así de, ay, no mames, un negro me persigue. Y en Los Ángeles. No, está cabrón. Bueno, pero tomen en cuenta que el depredador ya estaba manco, el güey. Le habían puesto una retroputiza. Aquí está una infame escena muy, muy, muy, muy recordada, que es que en la nave del depredador el Danny Glover ve su salón de trofeos y por ahí se ve el cráneo de un alien, ¿no? Que fue y de un como... tiranosaurio. Así es. Ajá, que fue un granito en su momento, así de, güey, no mames, tiene un pinche cráneo de alien, güey, esos güeyes se enfrentan, güey. ¿Qué no pedo? Eso fue lo que disparó la imaginación de mucha gente, que podemos hablar de los crossovers de Depredador, porque la verdad hay poco material fílmico de Depredador realmente en ese aspecto, y hay uno que otro cómic, ¿no? Tú leíste Jungla de Concreto, ¿no, man? Jungla de Concreto es más o menos lo mismo, es un cómic que se publicó creo que poco antes de que saliera Depredador 2. El protagonista es el hermano de Dutch, de Schwarzenegger, de la primera película, y es más o menos lo mismo, o sea, un depredador en la ciudad, pero no con la gracia de la película, la verdad. Entonces está muy chundo ese cómic, la verdad está aburrido, no lo leen. No, y bueno, pues igual nada. Entra otro de los míticos cosas del depredador, de su forma de ser, donde ya este güey vence al depredador, llegan los demás depredadores y se queda Danny Glover así de, pues verga, ¿no? Pues así casi que se dice, pues ¿quién sigue, no? Y ya pues como él pudo vencer a su cazador, entonces ya lo toman como parte de ellos mismos, le perdonan la vida. Le dan una pistola de trofeo y le dicen así como de, tú ya eres chingón, güey, entonces tú ya te ganaste tu respeto y tu lugar. Y tu vida. Esos son unos conceptos que tienen, por si, de los detalles de los depredadores. Primero, su pinche pistola, la de los tres foquitos. Segundo, que normalmente siempre terminan sangrando y como su sangre es como radioactiva, o verde fluorescente, verde es fácil de detectar. Segundo, siempre llegan en años de calor, por ende lo más seguro es que son como de sangre fría, como o son reptiloides. Aparte, cuando una presa logra derrotar a un depredador, como normalmente los depredadores no cazan solos, o sea, sí cazan cada uno por separado, pero siempre hay alguien vigilándolos. Aquellos que lo vigilan normalmente le conceden a esa persona que derrotó al depredador, se le concede un premio que se le considera, en el término de los fans de Depredador, se le denomina notable. Se le hace llamar un notable y ¿cómo se llama? Y como parte de la prenda de ser un notable, se te entrega un arma de una presa anterior del Depredador. Y ya no pueden cazarte. Ya no pueden cazarte. O sea, tienes una beta sobre ti de que nadie te puede cazar porque tú ya eres un notable. Entonces, eso es algo que no se ve tanto en las películas, sino se ve más que nada en la serie de Batman Depredador, ¿no? Eso es muy buena. Por cierto, la pistola que le regalan dice Rafael Adolini 1715. Y el depredador le dice, consérvala, y se la queda. Oye, ¿pero a poco entonces ya no te cazan? Si no deberían de cazarte otro más cabrón, güey, si ya pudiste. Hay depredadores que son como rebeldes, ¿no? Sí. Y hay depredadores que literalmente se dedican, creo, a cazar notables. Porque por lógica son la ultimate prey, ¿no? O sea, dices, güey, o sea, ese se chingó uno de los míos, debe ser bien cabrón. Entonces, si yo me lo chingo, soy más chingón que un notable. Y pocos notables. En la Tierra es creo de los planetas que tienen más notables, ¿no? Pues sí, porque bueno, porque también las historias son aquí. Igual si hay vida en otros planetas, ellos hacen sus películas y dicen, ah, en Omicron Persei 8 hay muchos notables, ¿no? No mames. Bueno, sí, entonces, bueno, el güey se salva. Y como decían, ya no hubo otra película de Depredador en muchos años. Así de años, güey. Años. Muchísimos. Pero pasaron muchos años. Alien vs. Depredador salió en 2004. Y la otra había salido en el 90 y tantos, ¿no? Este del 90. 90. 90. Okay. No mames, güey. 2004 son 14 años. ¿Y la de Requiem es que del 2006, 2008? Sí. Porque esos ya fueron muy pegados, que por cierto, bueno, son malísimos. 2007. Bueno, pero para continuar con la serie tradicional de Depredador, nos vamos hasta que 2010, creo. 2010 que sale Depredadores. Dirigida por un Robert Rodríguez. No, producida por Robert Rodríguez. Nim Rodanthal la dirigió. Sí, y la produjo Robert Rodríguez. Me acuerdo del nombre del director, Nim Rodanthal. Y la fuimos a ver a Champiñami y el Emo, ¿te acuerdas, güey? Estuvo buena. Estuvo interesante. No tan mala. Sí es mala, pero es cotorra, es dominguera. No manches, no, aparte divertida. Los estereotipos que sacaron ahí de los humanos. Los badasses fueron casi pura gente del cártel y metidas en la mafia. Pero el Yakuza, no mames, fue la onda. Depredadores, ahí te vas. A ver, vas, Necro. Es la película donde ahora los depredadores como que les da hueva ir a los mundos. O como que dicen, ya es mucha chinga estar viajando de aquí para allá. Mejor que una. Es que vieron el gasto de gasolina. Mejor, es más fácil rentar un planeta y llevar la gente para allá. Exactamente, es más fácil. En este planeta metemos a toda la gente. Manda solo una nave que se chinga un chingo de gente y la avientas ahí al planeta. ¡Pf! Y eso es lo que prácticamente hacen. Avientan a la gente a un planeta que son en teoría, bueno, mínimo de este mundo, pues los más altos, digamos, depredadores del mismo hombre, ¿no? Que son yakuzas, cárteles mexicanos, asesinos en serie. Ah, a ver, ¿llevaron cárteles mexicanos? Sí. El Machete. El Dani Trejo es un Z. Madre. Habían yakuzas, espetnas. No estaba en Botadero eso, porque quiero verlo. Mira, son fuerzas... Está en Botadero, la puedes comprar en Blu-ray por 90 pesos. ¡Vamos! Fuerzas de defensa. Y, mira, ahí te va, güey. Un ex militar estadounidense que es mercenario. Un güey de las fuerzas de defensa israelí. Un mexicano de los Zetas. Un miembro de los yakuzas japoneses. Un comando ruso de los Spetsnaz. Un miliciano de la Frente Revolución Unido de la Sierra Leona. Un convicto peligroso sentenciado a la pena de muerte. Y el hay un psicópata que durante toda la película tú no sabes que es un psicópata. Es que como diría pura Merlina finísima persona. En Los Locos Adams. A ver, como diría Merlina en Los Locos Adams, no sabes que es un psicópata porque los psicópatas se ven como la gente normal. Uy. Nota, el psicópata es pinche Venom, Topher Grace. Topher Grace. Ah, pues ya lo veías venir, güey, no mames. Es Venom. Entonces sí, meten a todos estos güeyes a un pinche planeta, güey. Y pues empiezan a intentar escapar, ¿no? Y saber qué pedo. Primero se intenta madrear entre ellos. Sí, primero se intenta madrear entre ellos. Luego descubren que hay unos pinches aliens intentándolos matar. Se unen. Intentan escapar. Pues así que uno a uno va cayendo al más estilo de Depredador 1. Y se dan cuenta de que no es el planeta Tierra porque era muy similar. Entonces dicen, no, pues vamos a chingarnos una nave y nos vamos de aquí. ¿Cómo lo iban a hacer? No lo sé, güey, porque... Acuérdate que el que personaje que aparece por ahí, que es muy interesante, es Morpheus, Lawrence Morpheus. Fishburne, ajá. Que es un güey que les dice que este ciclo pendejo, la verdad, ya lleva mucho tiempo repitiéndose y que él es un sobreviviente de años. ¿Eso es en el futuro, entonces? No, es en el presente, pero es en otro planeta. Es en otro planeta, o sea, te intentan decir que ya hace muchos años que están los depredadores ya también robándose gente. Ajá, entonces este güey, Lawrence Fishburne, es un güey que ha sobrevivido mucho y el güey está loco. Y el güey vive en las ruinas de una nave. Entonces él dice, no, yo ni les busco pelea, yo nomás me escondo. Y ahora sí que los esconde un rato, luego se despotrica y los... No, en realidad más que esconderlos se dedicaba a carroñar también a los güeyes que llegaban. Entonces el güey se despotrica y los traiciona. Entonces así de, no, muéranse hijos de la chingada. Después de que los lleva todos a su pinche nave. Bueno, entonces ya este güey se... A mí, en mi parecer, esa escena fue muy pendeja. O sea, así como de... Ajá, o sea, ¿para qué los carroñeas? O sí. Como... O sea, no tenía sentido. O sea, lo que fue así como de... sí, no sé qué hacer y ya. No sé, fue muy pendejo. Las armas, como la katana, tenía que salir de algún lado. No manches, ¿viste el enfrentamiento entre el depredador y el yakuza? Sí. Hasta con honor, casi se... Se mataron. Su ritual y todo. Y se cortan los dos pendejos. Sí, pero sí, fíjate que ahí sí dije, ay, no sé, este personaje del Morpheus, sí dije, no tuvo razón. Era muy interesante, pero lo echaron a perder luego. Sí, y bueno, ya el chiste es que la cagan, llegan, se averiguan dónde están esos güeyes, y ya, no van huyendo. El chiste es que al final solo queda el doctor, el protagonista y la vieja. Uno se da cuenta de que el doctor es un pinche asesino psicópata, que... Los iba a traicionar y en una de esas lo matan a él. Para esto hay dos clases de depredadores. Los que todo el mundo conocemos y los que son más mamones todavía, que son como la elite de depredadores. Que esos son así como decir... Feos. Ajá, sí, son más pinches feos, pero es así como decir que son como la clase alta. Y entonces incluso a los otros depredadores los madreaban. Así como de... parecía hasta que había guerra de conflictos entre ambos bandos. Entonces uno de esos depredadores se une a los sobrevivientes. O sea, al pinche es militar estadounidense y a la vieja. Les ayuda a vencer a los otros. Y pues ya, ¿no? Valen verga. Y se queda la película en que esos güeyes intentarán robarse la nave que va a llegar. O sea, están esperando que la gente quisiera una segunda parte. Sí, más o menos. ¿Y valió la pena? ¿Tú qué opinas, Emo? Puede ser como una obertura a demás películas, pero en sí es medio mala. Sí, es como muy... He visto cosas peores. Es como una obertura, sí. Prácticamente. Si saben arreglar la historia, puede ser algo bueno. Sí, es que en realidad, pues la historia... Pues no deja ver mal ni a los depredadores ni a los humanos, o sea... Nada más es otro concepto en el que... Hasta pareciera que están entrenando a los otros depredadores porque se ven más garras que los que vienen a cazar a los mundos. Sí. Entonces, pues mira, yo lo tomo como una película dominguera que dices, me entretuvo. Digo, no, como dice McMaster, he visto cosas más mierdas. Esta siquiera te... pues pasas el tiempo y ya, digo, no sería como para tenerla en tu colección. Pues en mi caso voy a tener que ir a buscarla al botadero porque ya busqué hasta en iTunes y no la tienen. Hay un chingo ahí enfrente en la tienda. Pero tú la pagas. No, tengo que ir a pagar mañana mi ADO para ir a ver The Dark Knight Rises. Pues se cuesta lo mismo, güey. Si no vas a ver Dark Knight Rises, pues compra en el botadero Predators. No, prefiero ver Dark Knight Rises. No, quieres ver Predators. No. Yo quiero ver los extras nada más. Sí. No. Y bueno, esos pinches Predators. Es una pésima película. Y ahora seguimos con Alien contra Depredador, que es prácticamente... ¿No hablamos ya de eso? No, ¿verdad? No. ¿Ah, no? ¿Te quedas? No. ¿Qué, si hablamos un poquito de otras cosas más interesantes? Por decir así, yo quisiera hablar de Batman Depredador. Se veía venir. Porque, por decir, a mí me parece que de los que siguen más la trama, porque siento que Predators se salió mucho de las ramas de lo que era el concepto de Depredador. Algunos conceptos de depredador que es muy común, que advirtieron que los depredadores, entre otros de sus actividades, es cuando no tienen como una presa tal cual o algo así, les gusta criar aliens para ir a cazarlos después, que es muy común en ellos. Bueno, eso se ve en varios cómics y luego se va a ver en la película. Y se ve en la película. El detalle aquí es que aparte de los, ¿cómo se llama? De los notables, aparte tienen este mérito de que cuando se hace ese ritual de cazar aliens, cualquiera que case un alien en teoría se vuelve depredador, que es distinto a que es lo que pasa en las películas y lo que pasa en el cómic de Alien Depredador. El original, el personaje principal de esa novela y de esas películas no se vuelve un notable, no se le da un arma, ni se le deja de cazar. Literalmente esa persona se vuelve parte de un clan de depredadores. Sí. Qué es algo buen muy pedo. Distinto. Y entre otros de los notables de la Tierra está Batman, que tiene su propia serie de Batman Depredador. Que han sido tres historias. No sé dónde sacaron tanta pinche mierda. La verdad, la primera estuvo buena. La dos y la tres están súper mierdas. Ajá, pero la uno hasta ganó un premio Eisner, güey. Curiosamente, si ven Batman Depredador 1, el dibujo y el entintado es buenísimo. La historia es muy entretenida. Es muy parecida a Depredador 2, pero pues ahora sí que con Batman. Está súper cotorro. Y sí, pues el Batman hace uso de la clave para matar extraterrestres, pegarles con un palo de madera, ¿verdad, Necro? Sí, claro. Entonces agarra un bate y se lo revienta en la cara al depredador y llegan los otros y le dan una espada al depredador. Este güey hace harakiri y Batman se queda con la espada y dice, ¡ah, qué chingón! ¡Soy un notable! ¡Ah, wow! Y Batman Depredador 2, que es malísima, trata precisamente de lo que decían hace rato. Un depredador se entera de que este güey es muy cabrón y dice, me lo voy a ir a chingar. ¿Y quién les dice que son notables o cómo se entera Batman que son notables? Internet. Hay una base de datos, güey. O sea, la parte que tú no ves es la del papeleo. O sea, en los cómics y en las películas, nada más llegan, aquí está tu arma, es un notable, pero por lógica ya después. Ahora sí vamos a empezar con el papeleo, ¿no? A ver, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo le dicen en su planeta? Llega una secretaria al depredador con sus lentecitos y su maquinita de escribir así. Ocupo su huella digital aquí y aquí. ¿Cuántos dedos tiene en cada mano? ¿En los pies? Para ¿tiene huella digital formato, en la cola? ¿No? ¿Tiene cola? Si firme aquí, de 3 a 8 semanas le llegará su papeleo. Ajá, ¿no? Su declaración oficial. O si tiene un correo electrónico. Pero lo malo es que esa Batman Depredador era en el 92. No había correo electrónico. Correo electrónico, pues que si te doy el mío, pues se va a notar, ¿no? Porque... no, así en papelito, no hay pedo. Es que tengo una sala de trofeos así bien chingona. Se va a ver muy bonito mi papel de notable junto al cráneo del Grendel. Ah, no, pues sí, jovenazo, está bien. O sea, pero sí, o sea, nosotros no lo vemos, McMaster, pero sí haces un papeleo y se registra en una base de datos, güey. Es como el IFE de los depredadores, güey. Te dan un CURP que luego en micas. Te dan tu licencia de notable. Sí, entonces, sí. Cuando te están escaneando con sus máscaras, esas mamonas, güey, sale así, tit, esta actividad sería ilegal. ¿Te sea proceder? Y dices, no, mejor no. Y se van por otro lado, güey. Bueno, para eso es Batman Depredador 2 a grandes rasgos. De hecho, sale un depredador que va a tratar de detener al depredador, si mal no recuerdo. También quizás lo estoy inventando, pero creo que no. Y el depredador más mamón se chinga al otro depredador y dice, ahora sí me voy a chingar a Batman. Y eso dije, ay, qué mamada, ya no lo voy a leer. Y el chiste era que salía la cazadora, que era la que ayudaba ahí a Batman. Y la tercera parte es un depredador que va a Ciudad Gótica, no anda de desmadres con nada, dice, muy bien, ahí está el notable ese de las alas de que anda con la capota. Va de chopper. Y de repente ve, ay, pero trae un chavito, y ese chavito se ve que es vergón. Entonces es más por bien, eso es depravador. Por eso ese era depravador, porque por eso ese Batman Depredador 3 era más bien Robin Predator, pero Batman ayudaba, güey, porque pues, el Tim Drake no tenía ni 4 años en el puesto. Decía, no, me lo chingan, güey, me lo cobran como nuevo. Ni sí, madres. Pues eso es Batman Depredador 3. También hubo un JLA Depredador, pero ese nunca lo leí. No, yo no sabía que existía, güey. Sí. Hubo un Tarzán Depredador. Sí. Muy ad hoc. No, hay uno de Superman y Batman contra alguien y el Depredador. Ah, así, o sea, así dásmela de pedo, güey. Qué cagado. Esas sí son mamadas, güey. Y ya la verdad no me acuerdo de más crossovers. Pues hay un chinguero de Aliens contra Depredador, un chinguero de cómics. Sí, hay muchos, porque era una cosa que todo mundo quería ver. Pero realmente en su momento costaba dinero. O sea, ya de por sí te costaba trabajo, dinero, hacer un traje de Depredador. Sí. O un traje o dos trajes de Alien. Por lógica, hacer varios trajes de Alien, varios trajes de Depredador, será. Es más, el primer Alien Depredador, el cómic de Dark Horse, fue la adaptación del script original para hacer la primera película, ya por el 94. Pero lo que sí estaban bien chingones es el Alien versus Depredador 1 y 2 que salió, esos pinches juegos en el jugador se ponían de poca madre. Ah, sí. Ah, los de. Sí, en donde salió computadora. Los de PC. Ah, los juegos de PC de Alien contra Depredador, la verdad sí son buenos, son en primera persona. Yo no soy tan pinche fan de jugar juegos de primera persona, pero esos realmente eran muy divertidos. Lo interesante de eso es que pues, tú tenías tres fracciones, ¿no? Los marines, los aliens y los depredadores. Y era como jugar una especie de tierra de piedra, papel o tijera. Los humanos se chingaban a los aliens a los depredadores a los humanos. Bueno, tenías así como ventaja más bien ante ellos. Entonces, realmente era un juego muy divertido y no era así como decir, ay, pues ya elegí al alien y ya voy a chingarme a todos, ¿no? O el humano, como tiene armas, soy más cabrón. No, realmente sí tenía muy buena estrategia todo el juego. Yo en ese siempre era alien. Y también el juego de Alien contra Depredador de Capcom, que sacaron, donde te ibas a putazos, que podías elegir dos aliens y dos humanos, y te ibas a los putazos contra los aliens. ¿A poco no, maldad? El Final Fightoso. Ajá. Se basaba mucho en el 2, ¿no? Porque salían así aliens. Lo jugué poco, venía en la maquinita, me acuerdo. Un arcade. Y estaba interesantón. Era muy divertido. Muy capcomsoso. Podías usar dos depredadores o dos humanos que estaban super pinches, pero bueno. Qué chingado se le iba a hacer. Pero los juegos que dice McMaster son de Fox Interactive, ¿no? De 99 y 2001. Pero yo te creo si lo dices. Para PC. Ahorita estoy dando el Wikipediazo y sí es de Fox Interactive. Ya. No, yo me acuerdo que eran divertidos y lo interesante es que de verdad se jugaba muy distinto cada personaje, cada tipo de raza, pero era un sistema como de piedra, papel, tijeras, ¿no? Sí. O sea, el alien se chingaba muy fácil a los humanos. No, a los depredadores. ¿A los depredadores? ¿Sí? Sí. También se chingaban los humanos. Pero él se lo chingaban muy fácil a veces los humanos, ¿no? Sí, era. Humanos era más fuerte contra alien, el alien contra el depredador y el depredador contra los humanos. A huevo. Y los humanos tenían un chingo de armas. Sí. Y el depredador pues normalmente se escondía, decía, un, dos, tres, no me ves. Sí, es que los humanos no podían ver al depredador, entonces era la gran ventaja. Ajá, los aliens sí podían ver al depredador, o sea, los aliens tenían vista para ver todo. Ajá, sí, entonces sí, sí. No había pedo, pero los aliens al intentarse acercar a los humanos pues estaba cabrón porque si ibas directo, porque como tienen armas de rango, pues los podías madrear. Sí, no mames. Y bueno, pues ya nomás así para decir de las películas de Alien contra Depredador. La primera es una donde van a una expedición como a la Antártida o alguna mamada así. Ajá. Y se dan cuenta de que los aliens, de que los depredadores traían a los aliens a la Tierra para pues cazarlos ahí, ¿no? Y si se les salían de control, pues simplemente los hacían explotar y a la verga. ¿De qué hablamos? De Alien contra Depredador, la película. Ah, ya, ya. Y no vamos a hablar luego hablamos de otras aberraciones en cómics super increíblemente raras que estoy viendo ahorita. Ok. Y ya, pues pasa más o menos lo que en el cómic, ¿no? Esta doctora logra pues volverse como una especie de depredador, porque le ayuda al otro güey a matar a la reina alien y ya, a la verga, ¿no? Y la segunda se lleva a cabo en un pueblo de Estados Unidos, donde cae una nave de un depredador que traía un alien, el alien se libera, empieza a matar gente, empieza a hacer muchos pinches aliens, hace un predalien, y el pueblo se va directito a la verga, Y pues ahí está, ¿no? Los humanos intentando sobrevivir, el depredador intentando cazar al predalien y a chingar a su madre, ¿no? A mí lo que me saca de onda, y que mucha gente que es fan de la franquicia de Alien detesta un poco más entre cualquier otra de las películas, Alien Depredador 2, porque intentan advertir que todo el esfuerzo que tuvo Ripley durante 4 películas de evitar que los aliens llegaran a la Tierra alguna vez, había valido madres. ¿Por qué? Porque los aliens ya estaban ahí desde antes. Entonces mucha gente le duele, bueno, si es mejor tomamos eso como una franquicia aparte, sí, y mandamos eso a la verga, porque entonces le quita totalmente el sentido a la saga de Alien. No, aparte, pues estás de acuerdo que, por ejemplo, en esta última de Prometheus, ya habíamos dicho que el Alien, el primer xenomorfo de Alien se crea en el año 5000 y algo. Y dices, ah, entonces cómo chingado salió el... Sí, es una... El alien maya, ¿no? Sí, exactamente. O sea, dices, no, es como puede estar en la época de los mayas si el primero realmente se creó en el año 3000 y vergas. Sí, es un anacronismo, sí, eso. Ajá. Yo sigo creyendo que Prometheus es como un reboot de concepto de Alien. Bueno, si lo vemos así, es más... Sí, más, está más decente pensarlo de reboot. Viejas películas por un lado y las nuevas. Es, qué bonita película, no estuvo tan chingona, pero pues, me salvo, ¿no? ¿Sí? Digo... O sea, desde mi punto de vista, para llevar la fiesta tranquila luego... Sí, pero lo pendejo fue que el Ridley Scott dijo, sí, secuela, no, no es, bueno, sí, no, bueno, no, bueno, sí. O sea, él mismo creó un estado de duda que hace difícil interpretar eso. Ya nada más el sentido común le dices, ¿sabes qué? Pues no seas pendejo, no eres tan buen director. La verdad, muchas de tus películas son una caca, como Cruzada. Y pues no sé qué más quieren hablar de Alien contra Depredador o de Predator. La maldad decía que tenía unos cómics, ¿no? Que... Bueno, estaba viendo aquí la pinche portada. Se ve que está súper pendeja y aburrida, pero sí, sí existe Batman contra Depredador. Batman y Superman contra Aliens y Depredador. Hazme el rechingadísimo favor. Pero ahí y no el acaba. Emo, y el emo tiene una cosa todavía más fucked up. ¿Qué es? Vas, emo. Es Alien contra Depredador y Mindhunter. ¿Mindhunter? ¿Qué es Mindhunter? No, es Witchblade Darkness, Alien Predator, y la serie se llama Mindhunter. Mierda. Rudísimo. No, te digo que este se lo mata, güey. El de Alien contra Depredador y Ted Nugent, que es un pinche luchador de la WWE. O sea, él solito contra los dos, cabrón. Sí, y en la portada puedes ver a Ted Nugent golpeando al Depredador y el Alien allá atrás herido de un brazo. ¡Ted Nugent es un músico! Sí, que luego se sube a las luchas libres. Sí, es el güey que caza su propia carne y que dice que la gente va a los conciertos para asar a malvaviscos en las flamas que salen de su trasero. Ah, pues ese güey. Y en Family Guy caza un fantasma. Sí. Y lo sirve de comida a sus invitados. ¿Qué es esto? Es fantasma. Te daré la receta. Gracias, Ted Nugent. Yo creo que ese güey podría mandarse a los dos extraterrestres. ¿Si madre a fantasmas? Bueno, pero lo de esta historia extraña, lo curioso es, no he terminado de encontrar una versión completa, pero que aquí los pinches facehuggers, porque decía Lemo y por lo que estoy viendo aquí en imágenes, en esta crossover de Alien Depredador Witchblade Darkness, se agarran de uno de los estos como pendejos diablitos que andan con Darkness. Entonces nace un híbrido Alien Diablo. Mierda. Y psíquico. Psíquico y que se teletransporta y pendejada, o sea... Estamos perdidos totalmente. La pinche criatura más fucking deadly de todos los universos nace aquí. A mí lo que me sorprende en Alien Predator 2, compensan ese Predalien, porque no tú dirías, bueno, pues es un alien, ¿no? O sea, ¿qué va a poder hacer el pinche puto contra un pueblo, no? Y se sacan de la manga la mamada de que por alguna razón la combinación con Predator hace que el Predalien preñe a mordidas, güey. Te echa una mordida y por la boca te mete los pinches aliens. Y nacen aliens normales, no predaliens con humano. No, salen aliens regulares, güey. Entonces yo me quedé, what the hell? Se supone que tenía que salir predaliens de eso. Predaliens así más humanizados, ¿no? O sea, casi como una combinación de predalien. Puro predalien. De predalien con el de Alien Resurrection, güey, ¿no? Algo así. Alguna mamada de esas. Oye, Necro, pero igual sale la jalada. Si ¿de dónde sale el rey más alien? Si en Prometeo diciendo otra cosa. En Prometeo te están diciendo que los aliens son una suerte de remutación de una idea original mal concebida. Algo que no debió existir. Exactamente. Y con el tiempo se declara que las reinas llegan a poner un segundo huevo de alien. Yo me acuerdo mucho en Alien Predator, el cómic, el primero que no es nada malo. que se veía que los depredadores tenían la forma en la que descubrían cuál era el abrazarrostros de una reina. Que eran entonces, como unos abrazarrostros peluditos. Ajá, como más peluditos. Entonces ellos lo que hacían era destruirlo para asegurarse que no hubiera reinas en sus casas controladas. Entonces, en esa ocasión, en ese cómic, demuestran que la reina logra mover su cola de una forma bien rara, que mueve el aparato ese y no logran destruirle un huevo de reina. Y por eso se arma el desmadre, porque se coló una reina por ahí. Pero es como las abejas, ¿no? Que también la reina aparece entre todos los demás huevitos, justo a tiempo para reemplazar a la nueva o para formar un nuevo enjambre. Perdón, es que eso es de Spider-Man y no pude evitarlo. De Spider-Man, de la serie setentera, ¿no? Ochentera. Lo que sea. El enjambre. Y lo pronto es que aún existen los cómics. Bueno, ¿qué más quieren hablar de alguien? Porque creo que se nos acabó el tema o hablamos, o ponemos secciones, cabrón. Secciones, ¿no? ¿Qué más falta de...? A ver, ¿qué tienes más de alguien? Nada. Entonces. El cómic de Ted Nugent nunca existió. ¿No? De hecho, hasta acá arriba dice, Great Comics That Never Happened. Yeah. Aliens versus Predator versus Ted Nugent. Ah. Además, ves la portada y no puede ser real, güey. No mames, güey, has visto cosas como Batman la máscara, güey. Sí, pero reales. Hasta hace no, medio No, ese fue Joker la máscara. Sí, hay Joker la máscara. Hay Lobo la máscara, güey. Sí, o sea, hay Lobo. Por eso es lo que dije. Ya lo sé, por eso, nada más hay Lobo, güey. Ya Lobo es una mamada. Uy, ya me eché encima a los fans de Lobo. Bueno, pues ya, güey, vamos a... Ah, por cierto, noticias, güey. La Roca dijo que al parecer él va a ser Lobo en la película de Lobo. Ahora sí, para esta ya va a ser. Eso ya lo dijimos en las noticias de esta semana. Ah, pues se la pellizcan. El cómic de la semana. ¿Qué leíste esta semana, Nico? Puta, no mames, güey, leí un chinguero de pendejadas. Entonces, güey, aparta por lo menos, di por lo menos dos, porque yo también me tengo que echar otros dos cómics de la semana esta semana, güey. No, hoy no, sí, güey. Nos los chingamos, cabrones. Les leímos un chingo de cómics, que seguro ya leyeron, pero nos vale madres, ¿verdad, sí, Necro? A huevo, nos vale madres. Huevo. Para empezar, yo simplemente voy a apoyar al Graf, que ya había dicho que Batman de los nuevos 52 es la puritita hostia. Sí, es la puritita hostia. A huevo. Y leí Batgear. Batgear, pero el Batgear nuevo de nuevo 52. Sí, el de nuevo 52. Ajá, es escrito por Gail Simmons, que es una vieja. Una vieja, ajá. Que escribe bien. Sí, escribe muy bien y dibujado por Adrian Seif. Ah, bueno. ¿Y de qué trata, güey? Yo nomás vi el primer número. Bueno, pues en general, lo que es Batgear trata de cómo esta Bárbara Gordon regresa a ser Batichica, gracias a una operación que le consiguió el comisionado Gordon, así de, ya encontré un lugar donde podemos hacer que vuelvas a caminar. Le dice a Bárbara, entonces sí funciona. Bárbara tiene... pues pocos meses de que pudo de nuevo regresar a caminar y dijo, a huevo, voy a ser Batichica. Fue lo primero que se le ocurrió. Dijo, ya puedo caminar, voy a ir a ser Batichica. O sea, yo no entiendo esa parte porque no hubo la motivación de Bárbara Gordon como para decir, está bien, estuve, ¿qué? ¿5 años paralítica? No, 3. Son 3 años. Bueno, en este caso fueron 3 años. Y decido, de buenas a primeras, despreciar todo el esfuerzo de mi padre para volver a caminar y me voy a volver a echar a brincar por las azoteas a ver quién me termina de pegar otro pinche tío. Lo que hacen todos los hijos. Bueno. Bueno, y aquí primero empieza con un tipo que se llama The Mirror, que es un tipo que empieza a matar gente que se ha salvado de milagro, porque él dice que eso es una aberración de Dios. Y que realmente debía haber muerto todas esas personas. Es un tipo que está loco porque su familia se murió y él pudo sobrevivir a la explosión de un coche bomba. Y tiene a Bárbara Gordon en su lista y tiene a Batgirl, o sea, obviamente no sabe que es la misma, ¿no? Y a varias personas. Y este güey en el primer tomo le apunta a Bárbara exactamente a la altura de donde le apuntó el Joker y le disparó. Y la pinche Bárbara se paraliza y dice, oh, no mames, tengo miedo. Pero pues ya después supera su miedo y la mamada y media. Historias cortas, pero no están malas. Están hasta eso divertidas. Lo único malo, como dices, es esa parte donde dices, ¿por qué Bárbara Gordon, ya que puede caminar, tiene esa necesidad de ser Batichica? Pero en general está bueno, el dibujo es muy bueno. Y pues lo que va de las historias están interesantes. No les voy a decir que son así como wow, super chingonas, pero sí están bastante interesantes. Y pues ahorita lo que va es en lo de la saga completa que está toda la familia Batman de Corte de los Búhos. La Corte de los Búhos, exactamente. Lo que pasa es que la Corte de los Búhos fueron como dos tandas, ¿no? Fue una primera mini parte de 6 números en Batman. En Batman. Y la segunda tanda empieza en Batman, termina en Batman, pero se alargó por toda la serie de Batman. O sea, sí. Batgirl, Batman y Robin. Nightwing, Batman y Robin, Dark Knight. Y hasta en All-Star Western, que ya los estoy pagando. Porque si cometí el error de decirle al vendedor de cómics, ah, pásame todo lo de la saga de la Corte de los Búhos. Y madres, güey, me llega como con 11 cómics. Dije, ay, no creí que fuera tanto. Sí. Y ahora estoy endeudado con mi vendedor de cómics de todos los días. Pinche asco. Yo por otro lado, aproveché que la DC Comics volvió a México por parte de Editorial Televisa y compré este tomo que en Estados Unidos apenas se acaba de imprimir hace 2 semanas, que es el Batman Earth One, o aquí como lo llamaron, Batman Tierra 1. Como saben, Tierra 1 es una serie como de novelas gráficas, o sea, literalmente esto no se vende como cómic suelto de 32 páginas. Está escrito por Jeff Johns y dibujado por Gary Frank. Es una historia de reboot de Batman. A fin de cuentas, es una historia nueva de Batman que es muy útil para la gente que que vaya a ir a ver Dark Knight Rises en estos días y diga, oh, quiero leer algo de Batman y no tengo ni pinche idea. Entonces, esta es una historia que te cuenta un origen nuevo de Batman. Otra vez. Pero es una historia muy entretenida que mete nuevas mitologías y nuevos conceptos que no se habían manejado en Batman. Y es como volver a leer un año uno, pero un poquito más actualizado, ¿no? En ese aspecto. Tiene una razón más lógica para que alguien quisiera matar a Thomas Wayne. En este mundo, Thomas Wayne estaba luchando por el mayorship de Gotham City. Aunque hay que tomar en cuenta que no se murió por eso. Se murió porque su hijo es un pobre idiota. Sí, se muere porque literalmente cortan. Ellos van a ver una película. Y como todos saben, siempre van a ver una película. Algunas veces la ópera. Pero les cortan la luz. Entonces se salen por la parte de atrás porque Bruce quiere ver la película en algún otro cine. Sale, se tropieza con un señor y el señor le dice, ten cuidado, y él le advierte, a mis padres son los hombres más ricos de Ciudad Gótica. Hazmela de pedo, entonces él como que dice, ajá. Entonces, o sea, el Bruce es el que se trae la tragedia consigo mismo. Sí, precisamente, si no le hubiera echado bronca ese güey, sus papás lo siguen, se van y todos hubieran vivido aquí. Todo es culpa del Batman. Del pinche Batman. Y es esa culpa lo que lo lleva a ser Batman. Bueno, ¿qué podríamos decir? Ya también... Bueno, aquí cambia un poquito. Se lee rápido el cómic, está muy grueso y está muy caro, pero se lee muy rápido porque la verdad está entretenido y está bien hecho. Pero, de nuevo, yo nada más quiero decir lo mío. El peor personaje del cómic es Batman. Es el único personaje mal escrito en ese cómic. Y el cómic es de Batman, entonces piensen un poco en sopesar... ¿Cuál es el conflicto de la revista, no? O sea, ¿vale la pena leerlo? Yo creo que está bien escrito porque te hace odiar al personaje. O sea, yo siento que está escrito para que por un momento lo odies, para que después lo vayas a ver avanzar. No avanzó mucho en este tomo, pero a mí me sorprende que todos los personajes de extras tuvieron su momento. O sea, hay un momento para Bárbara Gordon, hay un momento para el comisionado Gordon, que aquí cambia mucho en el origen. O sea, aquí es un policía que ha vivido mucho tiempo en Gotham, que deja que Gotham siga su curso, no es el Gordon que conocemos de siempre. Y aquí el que llega con un nuevo miramiento son Bruce Wayne y Harvey Bullock. Y Harvey Bullock aquí es como que otro tipo de policía. O sea, es el policía que viene de Los Ángeles de hacer un programa de tele sobre policías. O sea, el tipo es carita y de buen cuerpo y realmente viene a descifrar el misterio de los Wayne. Está Alfred, que no es exactamente el mayordomo, bueno, es el custodio legal. A ver, vamos a ponerle entonces rápido. Este güey es el custodio legal, pero además no es mayordomo. Es un ex combatiente de las Fuerzas Armadas Británicas. Bruce es un niño malcriado. Gordon parece al principio ser un policía corrupto. Bullock cree todavía en la justicia, pero desde una perspectiva bastante infantil, si lo quieres ver de esa manera. El pingüino es el alcalde vitalicio de Ciudad Gótica. La madre de Batman en realidad es parte de la estirpe de los Arkham. Y Harvey Dent por ahí anda, en el papel de siempre, pero tiene una hermana gemela, lo cual supongo que después lo van a trabajar para darle una lectura más interesante a la dualidad del personaje, si es que se llega a convertir en Two-Face. Entonces llega un momento en que al final todo llega a asemejarse más a lo que conocemos de Batman, pero sí hace que de alguna manera tenga un poquito más de sentido. Es una historia que se siente bien y, como dice la maldad, se lee muy rápido a pesar de que es un tomo relativamente grueso. Y en cuanto a lo caro, a mí no me parece caro porque comprar este tomo en inglés nos costaría casi el triple y la verdad salió muy rápido. Entonces, a mí lo único que me duele es que, a diferencia de Superman Earth One, este me va a doler mucho realmente si se tardan más de un año en sacar el tomo 2. Yo creo que se va a tardar mucho. Yo espero que no, pero bueno. Bueno, es recomendado, pero léanlo con un poco de... con un aire crítico, y la verdad tiene muchas cositas que dices... Pero pues igual que... Pero siento los personajes recaen en muchos errorcitos que dices, ay, cabrón, está como muy... ¿Cómo qué? Bueno, lo que yo había dicho, ¿no? El plot para matar a los papás del Bruce es lo más papa del mundo y nadie lo resuelve. Porque es lo más fácil del mundo y nunca nadie da con cómo, con cuál es el motif. Y con eso la identidad del Batman se sale así. Se soluciona rapidísimo y nadie, ni el Bruce, lo puede resolver. Pero aún así está muy entretenido y las era más bien un secreto. Yo digo que era un en este universo era un secreto a voces. Pero bueno, otro cómic que tú tenías, Necro. Otro cómic que yo tengo, sí, es Fanboys contra Zombies. Sí, ¿de qué editorial es eso? De la editorial Boom. Es un cómic. O sea, ¿estuviste leyendo indie? Sí, estuve leyendo indie. Ay, el Necro indie. Es un cómic que trata de un grupo de de fanboys, como dice el pinche título, que van a la Comic-Con, y empiezan a decirte que antes eran buenos cuates y después de unos años han tenido así como pedos unos con los otros, sobre todo por una vieja, raro en un grupo de amigos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, raro. Nada que ver con nuestra realidad. Y entonces empiezan a ser atacados por zombies, ahí dentro de la Comic-Con. ¿Zombies de verdad o cosplayers de zombies? No, zombies de verdad, cosplayados de personajes, porque como es una Comic-Con, güey, puedes ver zombies de viejas de Princesa Leia, o zombies de güeyes de Superman y cosas así. Entonces es un cómic muy, muy, muy, muy humorístico, porque realmente no es así como de terror o algo así, es como más de estas películas al estilo Planet Zombie o... Fanboys. Ajá, o Fanboys, o ¿cómo se llama? Dawn of the Dead y todo eso. Ajá, entonces está muy entretenido. Van 4 números de momento. Entonces sí se los recomiendo. O sea, si quieren pasar un rato divertido solamente para entretenerse, no para leer algo sumamente chingón, pues sí, el dibujo es muy bueno. Es de Sam, a ver, lo escribe Sam Humphries y lo dibuja Jerry Gaylord. ¿Gaylord? Ajá, Gaylord, así es el Lord de los gay. Ah, bueno. Yo por último, para compensar que no habíamos tenido cómics de la semana, y la verdad sí leí algo más interesante también esta semana, tengo Spider-Man. Ah, no lo he leído, bajé los dos primeros y no lo he leído. Yo leí Spider-Man, por Brian Michael Bendis, ¿quién más? Y Sara Pichelli. Este es un tomo en el que literalmente lo que nos intentan advertir es que es un crossover entre el Spider-Man regular, el Spider-Man del universo 616, y Ultimate Spider-Man. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está Spider-Man simplemente en una ciudad, en New York, haciendo lo que hace todos los días, y de repente se encuentra como una explosión o algo en medio de Nueva York, y descubre a Misterio, que simplemente de alguna manera encontró como un portal o algo, pero él no sabe qué es lo que tiene, pero él le parece como un generador eléctrico o algo, ¿no? Entonces lo detiene, le parte su madre, y cuando intenta apagarlo, es absorbido por el portal. Entonces él dice, me lleva la chingada, el Misterio se queda con cara de ya valí pa' pura madre. Y resulta que el Misterio que estamos viendo, creo, no sé si es el Misterio del universo regular o el de Ultimate, pero él tiene forma de... ese tipo encuentra la manera de viajar al universo Ultimate. Ajá. Donde por suerte para él el universo es un poquito más tranquilo y le deja hacer sus cosas. Entonces de alguna manera para él lo bueno de ese universo es que era un universo libre de Spider-Man. Porque en el universo Ultimate como que está muerto. Entonces Spider-Man viaja a ese universo y él siente que lo único que pasó fue que lo mandaron a otro bloque de la ciudad. Digo, la Nueva York entre el universo Ultimate y el otro universo son parecidas. Entonces sí. Él se encuentra, sí, estoy en Nueva York, qué raro es ese edificio que está cerca de la pinche Estatua de Libertad, ¿no? Porque dice, ¿qué es eso? Y tú ves, pues, es el Triskelion del universo Ultimate. Ajá. Y tú ya te las das, ¿no? Dices, ya, está en el universo Ultimate, parte madre. Entonces va, llega, salva a un pinche cabrón. Y después de que salva al cabrón de un raterillo, el güey le dice, oye, cabrón, qué chingón que me haya salvado, ¿no? Pero ese traje es de muy mal gusto. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ese es el traje de Peter Parker. O sea, está bueno que te esté inspirando y todo, pero no mames, cabrón. O sea, usa tu imaginación. Él se queda, güey, ¿cómo sabe que es mi pinche traje, no? Y se queda así como desmadrado, así como pensando, ¿qué pedo, no? Y sigue viajando, ¿no? Sigue moviéndose y todo. Y varias personas como que le hacen esa insinuación hasta que llega el momento en el que se encuentra con Miles Morales. Y luego se quedan con cara de, ¿what the fuck? Y ahí se acaba el primer número. En el segundo número, por lógica, tienen la clásica pelea de encuentro de superhéroes Marvel, en la que cada uno compara los poderes del otro, porque creo que Miles Morales... ¿Tú has leído más de Ultimate Spider-Man? No, porque por ahí están muchos los tomos, y cuando se metieron con Cárteles de la Droga, honestamente me dio mucho huevo. Porque creo que Miles Morales no tiene lanzatelarañas. ¿Con qué se balancea? No sé, es lo que me sorprende, porque él se emocionó al ver los lanzatelarañas de Peter. dice, no, son biológicas. Son lanzatelarañas, son mecánicos o biológicos. Y resulta que Miles Morales tiene como un toque venenoso. Entonces se pelean entre ellos, se comparan sus poderes. Increíble o no, Miles Morales derrota con el toque venenoso ese a Peter Parker. Ay, maté a Peter Parker, de otro universo estoy, cabrón. No, entonces lo lleva al Triskelion, donde lo interroga Nick Fury. Dice, who the fuck are you? Ajá, y dice, oye, no solamente porque esa es una versión más cool del Nick Fury de mi universo, quiere decir que me vayas a... Entonces le da una explicación típica del Hombre Araña que lo convence de, ah, sí, es Peter Parker, pero es de otro universo. Y más Nick Fury, que el Nick Fury del universo Ultimate ha vivido en otros universos alternos. Ajá. O sea, el par de los universos alternos son cosas... Son cosas normal, porque ese, o sea, Ultimate Nick Fury... Universo 323, ¿no? El Nick Fury de Ultimate creo que se queda a vivir una temporada en el universo de los Marvel Zombies, o no me acuerdo en cuál. Así de, me gusta el peligro. Y regresa, entonces dice, ah, es una realidad alterna. Entonces, en lo que descubren cuál es el desmadre, pues Miles Morales le tiene que explicar ahora sí que, who's who en este universo, ¿no? Y así, oye, güey, ¿qué pasó conmigo, no? O sea, ¿por qué todo el mundo? Dice, pues, ni modo que te diga que valiste madres, ¿no? Te mató el Duende Verde. Ajá. Dice, puta madre, qué pendejo era yo en este universo. Me mató el Duende Verde, cabrón. Tan fácil que fue matarlo en el mío. Entonces se queda en eso, en que los ataca, en que ya Misterio, con traje de Misterio del universo Ultimate, va y les quiere ir a partir la madre a los dos. Entonces, a mí se me hizo entretenido, o sea, se me hace cagado. Por otro lado, oye, pero parece... el Misterio Ultimate sí era una mega mamada, ¿no? Sí era interesante. Era el güey, ya vi aquí unas imágenes de cuando su robot está extraño con ojos. Ese güey nunca lo atraparon, estaba muy cabrón. Sí, está más cabrón. Entonces, pues la verdad a mí se me hace interesante. Por otro lado, me rompe la madre un poco el hecho de que por fin hicieron lo que juraron que nunca iban a hacer, ¿no? El crossover entre universos de Ultimate y del regular, que habían mantenido bien desde hace siglos. Entonces, pues la verdad, en mi caso, pues le dejo una calificación decente como un 7. Yo quiero leer esa mierda. Sí, luego te lo presto. Ok. Ya. ¿Se acabó? Eso fue todo, la mierda. No, bajen el Happy Bay para sus pinches celulares, güey. ¿El qué? Happy Bay. ¿Qué es eso? Así, es un emulador de varios juegos de antaño, de todos esos de maquinitas y todo ese pedo, güey. Incluso igual de varios juegos de Super Nintendo. Es totalmente gratis, y se va actualizando día a día. Y, ¿tiene un juego nuevo? ¿Eh? ¿O qué? ¿Tienes que meterle las ROMs? Ajá, tú vas, buscas la ROM que quieres, pues ahí mismo la misma aplicación te las baja, entonces ya no hay tanto pedo, o sea, sí te tardas tantito en que te baje tu ROM, pero pues no es así como que un chingo de tiempo, y ya la tienes ahí instalada para cuando la quieras jugar, la puedes jugar, y si te da hueva, pues ahí la dejas y luego la puedes volver a jugar, o sea, no se te borra, si quieres borrarla, lo puedes hacer. Y también la última actualización ya te deja jugar juegos de 64 y de Game Boy Advance. ¿Alguna otra sección antes de que nos vayamos? No, la verga. ¿A la verga? Ah, bueno, entonces nos vemos la próxima semana cuando hablaremos de la película del año, que va a ser The Dark Knight Rises, la putos. La película del año ya hablamos de ella y fue Avengers Day. Ni madres, ni madres. Bueno, la próxima semana se enterarán si de veras Dark Knight Rises. La próxima semana verán cómo el Necro me pide disculpas por decir sus pendejadas. Bueno, la próxima semana vamos a saber qué pedo con nuestro toque La próxima especial. Semana sabremos si el Graf simplemente no se sale de su pinche burro, güey. Mira, si me dejas decir, las opiniones que ya están en casi todos lados en internet rankean a Dark Knight Rises como una muy buena película. O sea, no he encontrado una forma en la que alguien me diga que realmente está muy defectuosa. Ya, ¿para qué la vamos a ver? Vamos a leer el plot en Wikipedia. Ya. A huevo. Ya me aburrí. No, pues a mí me vale madres, güey. Yo la voy a ir a ver mañana. Tuve que participar en 15. A ver, se los voy a empezar a leer. 8 años han pasado desde Dark Knight. ¿Quieren que siga? No. Chingón. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Vi todo el plot, pero no sé de qué. Vale, chingazo más de todos. Así han pasado 8 años.